Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 27.3 FM, La Voladora Radio Mecameca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-56, WhatsApp de La Aleph 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como el_Aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándanos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y también saludos a los que nos siguen a través de Facebook Live, en el Facebook de La Voladora. ¿Qué tal su semana? Hoy tenemos unos invitados muy especiales otra vez. No es la primera vez que ellos están acá. Ellos son Avenida Cactus y los saludo. Saludo a Leo. Hola a todos. Buenas a Erasmo. Tardes. Hola, ¿cómo estamos? A Sael. Hola, buenas tardes. Y ellos nos vienen a compartir una gran noticia. Como ustedes saben, ellos se dedican a hacer música de ska, con Avenida Cactus, y van a presentar un sencillo las próximas semanas, los próximos días, y están aquí para compartirlos, para compartir eso con nosotros, pero antes quiero que ellos mismos me platiquen cómo está la onda, de qué trata. Primero, ¿cómo han estado? A ver quién Azael, que es el nuevo de la banda, quiero que me platique qué se siente ser el nuevo de la banda en Avenida Cactus. No, pues es una experiencia bastante cool, bastante chida, porque pues aprendes mucho de estos grandes músicos. Yo creo que lo sigo de hace años y formar parte de su banda pues es una experiencia única en la vida. Ok, Erasmo, ¿qué hace el nuevo? ¿Cómo ves al nuevo? Pues sí, ahí la lleva. A veces no junta bien los cables, pero bueno, pues ahí estamos regañando de repente, ¿no? No, toda una chulada. También contemplando también otro caballero que no pudo venir ahorita por horario laboral. También se anexa otro guitarro, son ambos guitarros, el buen Raúl. Raúl del Cazador, ¿no? Están rascando las tripas ahí de las guitarras. También ya le hemos tenido aquí esa banda de igual de rock de la Ciudad de México. Y Leo, ¿cómo has estado? Todo bien aquí, mi querido Martín, chambeando. Creo que Leo es el que viene de más lejos, ¿no? Es el que vive más lejos. Sí, la verdad, estamos un poquito retirados, pero aquí andamos. Incluso, tuvo que cruzar primero media ciudad, luego medio Ameca para estar acá. Gracias, carnal. Así es. Pues todo sea por presentar el sencillo y estar aquí con todos ustedes, amigos. Y hasta el último te brincaste la barda, pero ya. Sí. Ya nada más eso faltaba. Bien, platíquenos del sencillo Root Girl. ¿De qué trata? Primero que nada, ¿cómo surge esta rola? ¿Quién la escribió? ¿Cómo es la anécdota detrás de eso? Ah, bueno, pues la canción se llama Root Girl, por mis razones, esas chicas rudas, ¿no? Estamos pensando en esa esencia, en esa presencia de las chicas, ¿no? Esta mujer que todas las puede, ¿no? Entonces pensamos en hablar un poco de ellas, ¿no? Ellas que son las Root Girls. Así es, pues de eso va esa canción y estamos muy emocionados porque es la primera canción que como banda hacemos toda completa, llamémoslo así, desde composición, producción, escogimos qué estudios íbamos a utilizar para grabar. El caso de la mezcla, yo la hice, ¿no? La masterización, pues sí recurrimos a otra persona, pero digamos que es la primera canción que como banda como que nos representa, digamos que tiene nuestro sello, nuestro sonido, ¿no? Se hizo desde de principio a fin, ¿no? Que al final de cuentas, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, es un sonido nuevo, ¿no? Por lo que entiendo, justamente por este como que renovación de integrantes o nuevo talento que están que reclutaron, el caso de Asael y Raúl, le da un sonido nuevo. Es otro Avenida Cactus el que escuchamos. Bueno, es que en sí ya traíamos como que ese cambio de chip, ¿no? De decir, vamos a empezar a crear música, vamos a empezar a armar la música más desde maquetita, ¿no? Desde cero, desde bebé, desde las primeras notitas, a ver como que vaya por acá. Entonces, en realidad sí ya llevamos un poco el trabajo de la canción, ya cuando ellos anexan. Obvio, ahora como va a salir en disco, a como podemos tocarla en vivo, pues sí cambia mucho, ¿no? Porque traen también unos muy buenos toques que nos presentan ellos en esta canción. Sí, uno mío, ¿eh? Sí, pues anexándole otras cositas a la canción. Obviamente la canción está súper buena. Si no la han escuchado, espérense, al final la van a escuchar. Es una canción increíble. Pero yo creo que se presta mucho. Es un sonido muy característico de Avenida Cactus. Es el sello de la casa. Entonces yo creo que les va a gustar mucho a la gente. Va a ser un hit muy, muy grande. Y pues sí, es una canción que resalta mucho a la mujer, ¿no? No se le da mucho ese papel a veces en la música, pero yo creo que es una excelente canción. ¿Y este tema que ustedes están tratando ahí, lo pensaron desde un inicio o ya cuando tenían, por ejemplo, la melodía o la base, se les ocurrió, miren, puede hablar de esto? No, lo que pasa es que llegamos como que a un ciclo que empezamos a decir, vamos a empezar a sacar canciones, ¿no? Vamos a ver qué tópicos, qué se viene, ¿no? En eso también el que influye en la canción es nuestro compa, el buen Memito, el guitarro, ¿no? Es que ahorita por unas razones pues ya tuvo que cambiar de vida. Ya ahora va a tener que cambiar también pañales, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, para colmo también, pues, él me invitaba a trabajar así un negocio que él tiene y nos quedamos platicando y quedamos que íbamos con Leo, o sea, nosotros tres a empezar, pues, a armar, ¿no? La guitarra, las voces y, pues, Leo hacía toda la magia en la computadora, ¿no? Aparte de grabar el bajo también, ¿no? Sábado y domingo hacía pozole. Y bueno, entonces empezó a formar también con con Memito. Empezamos a generar como un círculo de trabajo bastante interesante, ¿no? Memo y Erasmo se encargaban un poco de la composición, ¿no? De un poquito de la música. Y llegaban aquí al estudio y pues me mostraban la idea, ¿no? Y entre todos íbamos grabando, ¿no? Es por partes, ¿no? Yo siento que le queda este cacho de letra, ¿no? Y grabábamos. Y aquí le queda esta guitarra, ¿no? Oye, y si la batería la haces más en ese estilo, o el bajo hazlo más así, o con el sonido, ¿no? Empezamos a experimentar, justo pasó eso, ¿no? Y en realidad yo esa canción, a ciencia cierta, no recuerdo qué fue, pero supongo que fue primero la letra y ya después empezamos como a armar toda la demás instrumentación. ¿Y qué tan difícil es componer de esa forma, agregando partecitas, agregando contribuciones de cada músico? ¿Qué te crees que de hecho, pues sí nos funcionó más bien así, esa manera de trabajo, ¿no? Porque en realidad así como que nos abocábamos tareas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pues las letras casi siempre he sido yo el que las hace, ¿no? El que crea la letra. Entonces al tener tiempo con Memo, pues llevamos una guitarra, oye, mira este riff, ¿no? Mira, y se creó luego la estructura, ¿no? Uh-huh. La idea. Entonces, oye, pues que hable como de eso. Ya sabes que empiezas tú a crear tus canciones, ¿no? Así como, ¿y el perro qué anda en el tejado? O sea, no, eso no le queda, ¿no? Hasta que llegamos así que, oye, no, pero pues debería ser como más de guerra, ¿no? Así como ese tipo Root Boy, ¿por qué no una Root Girl, ¿no? O sea, una chica, o sea, en vez de hablar así como el típico vato, no sé, o el reggaetón como el vato ese que bosteza, oye, mami, que dice pura mensada, dijimos, no, pues vamos a hacer algo como más ad hoc, ¿no? Entonces, ¿va a ser competencia directa para los Rude Boys o cómo? No. ¿Va a ser así como que la contra? No. Simplemente es la compañía de Rude Boy, ¿no? No puede haber un chico rudo sin su chica ruda. Ándale. La compañía de los Rude Boys. ¿Y el panda qué hace? O sea, no me queda claro qué hace el panda. Panda, en este caso, es el encargado de decidir, esto sí me gusta, esto sí lo puedo tocar, esto no. Prácticamente ese es su trabajo, ¿no? Y rockstarear, o sea, es la función de Panda dentro de este. De hecho, no nos acompañó porque se fue de rockstar, ¿no? Anda de gira. Con los Umami. Con Umami, saludos a estos canales. Sí, pues todos tenemos como cierta contribución dentro de la música. Lo que hacíamos era hacer alguna maqueta con alguna batería sencilla programada en la computadora. La presentábamos, ¿no? Allá cuando nosotros creíamos que ya era algo que podíamos armar, ¿no? Que ya estaba más maduro, que ya estaba más centrada la idea, llegábamos con los demás integrantes y se las presentábamos. Oigan, está esta idea, vamos a hacerla, ¿no? Y ya pues cada quien desde su instrumento empezaba, oye, yo siento que pues a lo mejor en la maqueta que tienen el bombo está muy tropieza la canción, no sé, se me hace que va más o menos por este ritmo, ¿no? Y se empezaban a hacer ya los cambios sobre esa maqueta establecida que ya teníamos, que previamente ya habíamos armado, ¿no? Entonces cada integrante pues tenía ya su chamba ya. Tarde o temprano. Perfecto. Tendría que hacerlo. Pues vamos a un corte y regresamos con Avenida Cactus. Estás escuchando La Lef con Martín Altamirano. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. De remate. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Nosotros el Aleph. Regresamos a La Lef, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Avenida Cactus, que próximamente va a presentar su sencillo Road Girl, y pues estamos platicando con ellos acerca de un poco pues, del proceso creativo, de estas anécdotas en torno de la música, porque bueno, ustedes estarán de acuerdo conmigo que aparte de la música hay esto alrededor de la propia banda, ¿no? Que gira, que son experiencias y es convivencia con los mismos músicos. Un saludo a Miguel Parrilla, dice saludos a los Cactus. Saludos al Parrilla. Saludos, Parrilla, saludos. Es la banda, ese cuate. Así es. ¿Qué experiencias ustedes han tenido nuevas a partir de estas nuevas canciones que han ido creando como banda? A ver, Asael. A que conteste Asael. Ok, ¿qué experiencias? Pues principalmente, por ejemplo, yo no es un género que acostumbré a tocar. Y al tocar este género, pues me ha abierto la... el lenguaje musical, ¿no? Uh-huh. No simplemente me enfrasco en un género, sino que estoy aprendiendo otro lenguaje musical, ¿no? Como si estuvieras aprendiendo otro idioma, aprender música, pues me abre. Porque tú eres guitarrista de rock, ¿no? Sí, yo toco principalmente rock, ¿no? Y ¿dónde tocas? Se me olvidó. Tocaba en un grupo que se llamaba Ataraxia. Ándale, en los Ataraxia. De covers, pero pues, tocar música original, por ejemplo, también uh-huh. es otra onda muy, sí, muy claro. cool. No, algo nuevo, ¿no? Estamos acostumbrados a tocar covers, pero tocar música original, pues... te obliga a ser creativo, te obliga a darlo el 100% y un poquito más, porque pues no solamente es sacar covers, es sacar las canciones como son, ¿no? Y si bien yo no compuse Rutger, pero pues es una canción que a mí me gusta bastante, de hecho es la que más reproduzco del grupo, y siento que está muy perrona, y aprender todo eso me ha ayudado mucho, ¿no? Y pues, sobre todo convivir con músicos tan pros. Excepto el panda, el panda no. Saludos, nada más con Leo y con Leo. Y así, pero el panda, no, sí, ese cuate, no sé. Es de chocolate. Panda es de chocolate. No, panda es hecho de cocoles. Ándale, ese cuate es formado como de cocol, como si fueran así varios cocoles. Cocolín. Imagínate hacer un cocol de forma de panda, saldría ese, güey. No es Michelin, es cocolín, vas acumulando cocolitos. ¿Cuándo? Entonces, ¿se estrenan en plataformas o lo van a sacar en físico? No, planeamos, bueno, está planeado para que se estrenen todas las plataformas digitales. El estreno es el 25 de julio. Estén pendientes, en todas las plataformas digitales va a estar ahí disponible. Por ahora no hay planes para sacarlo en físico, digamos, porque pues tenemos planeado sacar algunos sencillos más. Esperemos que a fin de año saquemos otro que ya tenemos también grabado y ya está prácticamente listo. Y juntar algunas canciones más para poder lanzar un disco como tal, ¿no? Ya sea físico y también en todas las plataformas. Perdón por spoilear a la banda, pero ahí en Root Girl hay una contribución, ¿no? Hay un feed que hacen con alguien. Sí, sí, pues de hecho... Yo ya sé quién es, pero estoy así como que esperando que a ver quién es el primero que lo menciona. Creo que podría ser... Podría ser yo. Sí, ¿no? Sí, pues tuvimos la fortuna de contar con los coros de la maestra Lore Holly. Ella nos hizo algunos coros, ¿no? Nos echó la mano. Saludos a Lore, creo que nos está viendo. Sí, pues como te comento, es una canción que pues a mí me enorgullece mucho por la cuestión que te digo, ¿no? O sea, de hecho, nosotros escogimos los lugares a donde íbamos a ir a grabar, ¿no? Decidimos en qué estudios. Estuvimos grabando en la Ciudad de México, estuvimos grabando con Cisco, con un argentino, Drumtech, en Fábrica Estudios se llama, está ahí en la Roma. Ahí ellos se dedican a pura grabación de baterías, ¿no? Ahí tuvimos la oportunidad de ir a grabar. Lo demás lo hicimos en el estudio B de Estudios Noviembre, que es un estudio muy padre. La verdad, desde que lo conocí, yo dije, alguna vez tengo que ir a grabar ahí. Y pues ahora se nos hizo realidad. Ahí terminamos de grabar guitarras, bajos, coros y voces, ¿no? O sea, todos los coros, todas las voces grabamos ahí. Entonces, pues algo muy chido, ¿no? Para nosotros, porque pues logramos como aparte de esa meta, ¿no? De decidir a dónde íbamos a ir, cómo íbamos a ir y todo ese tipo de cuestiones. Erasmo, ¿cuál es la fórmula, si se puede llamar de esta manera, para juntar a tanto talento y encaminarlo hacia un objetivo, en este caso que es la creación de una canción tan, como ustedes dicen, tan emblemática para la banda? Bueno, en la recolección de los elementos, pues no queda más que engañarlos, ¿no? ¿Qué? Decirles que algún día les vas a pagar, que esto nos va a sacar de pobres, sí, que se vienen cositas de repente, ¿no? Esa es la fórmula, mi hermano. Bien, tiene que caer. Pues, déjala, punto. Sí, sí, sí, tú sabes. Engañar. Dato. Dato curioso. Póntele todo. Sí, sí, sí. Y la fórmula es, si los ves rejegos, hay un Salcualpan muy bueno con el que se les olvida que habían preguntado, ¿no? Sí, entonces al otro día llegan como si nada a seguir trabajando. O sea, sí, vamos a darle. Todos al 100. No, ya en serio, pues creo que es como que... Está bueno, está perfecto. Así como que nos llama la atención, ¿no? Trabajar entre nosotros y de repente pues estar en el ensayo, ¿no? Ya que se empiezan a tocar sus cositas de repente. O sea, bueno, digo, el guitarro se monta en la batería. A tocar, ¿no? O sea, sí. El chiste es llevarse bien, ¿no? Y pensar, ¿no? Tenemos la idea así como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Tenemos que pensar en, vamos a hacer canciones, ¿cuántas, no? ¿Cada cuándo se puede trabajar? A veces lo que dificulta son los horarios, ¿no? Los tiempos por los trabajos, por X razones, ¿no? Más cuando haces enojar a tu esposa y no te dejas salir. Hoy no vas a ensayar. Y así ya no te cree, ¿no? Pero bueno, o sea... Al fin y al cabo, ya después te perdonan, pero vale la pena todo ese trayecto que estamos haciendo, ¿no? Desde el momento que estamos en el ensayo, que vamos a decir cómo vamos a trabajar, que estemos a gusto, en pocas palabras, ¿no? Sí, es como claro. Ahorita la pasamos, sí. Pues genial, ya siempre habrá problemas, pero pues con dos bofetadas ya se calman. Tres dos bofetadas al pana ya. Pues, es el más rejego, el de sí, hecho. Sí, te creo. Pues vamos a escuchar una canción que se llama Volando, de Avenida Cactus, que es como que el preludio de lo que vamos a escuchar al ratito, el sencillo Volando, de Avenida Cactus, en el Aleph. Silencio, escaló trabas y con el momento. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Avenida Cactus, que próximamente va a lanzar su nuevo sencillo Root Girl en todas las plataformas digitales y también en disco pirata, ¿no, verdad? no es cierto. Quiero también que me platiquen un poco de esta experiencia que han tenido en las giras, que han tenido en los toquines. ¿Cómo ha, ustedes cómo sienten ese feedback de parte de del público, de la gente que los escucha? ¿Quién me quiere contestar? A ver, Asael. Pues la más reciente que hemos tenido fue en la feria de Ixtapaluca, que le abrimos a los Caligaris. Entonces tuvo una experiencia muy chida, la gente reaccionó bastante bien, la gente estaba súper prendida. Fue algo bastante divertido para todos. Bueno, yo me divertí mucho en el escenario, fue una experiencia muy, muy cool. La gente, les digo, a pesar de que no saben las canciones, rápido son, las corean, rápido las le entran al ritmo. O sea, son canciones muy, muy pegajosas, muy chidas. Y que, pues, sí, la gente reacciona bastante bien a eso. Además de que, sí, ¿no? La gente sí conoce su trabajo. Yo he escuchado por ahí personas que hacen comentarios, obviamente positivos, acerca de la música. Bueno, en general de la música que se escucha o que se está haciendo nueva en la región, pero particularmente el trabajo de Avenida Cactus, ¿no? Que es, si está siendo como que bien recibido o si ha sido bien acogido por parte de todos. Entonces yo creo que la rola sí las conoce, ¿no, Leo? Pues, lo ideal es que conozcan más, obviamente. Sí, claro, ¿no? siempre es el ideal, ¿no? Pero sí, pues sí, la verdad, sí, como comentas, nos hemos topado con sorpresas bastante agradables, ¿no? De que la gente conoce tu música, sabe, ya corea algunas canciones, ¿no? Y pues sí, es algo bastante agradable para nosotros ver que todo el esfuerzo que hay detrás de todo el trabajo, el esfuerzo que hay en esas canciones, pues de alguna forma está pues dando frutos, ¿no? Como la rola esta que de Sebastopol, ¿no? Yo me acuerdo que no recuerdo en qué toquín los vi y la van a aprender con esa rola, muy, muy chida. Sí, pues esa canción, justo en el evento que comenta también Asael, en el de Caligaris, en Ixtapaluca, yo creo que fue una de las más coreadas, ¿no? Más prendidas, la gente estaba muy receptiva, muy participativa, ¿no? Entonces igual fue un algo padre. Y sí, justo en la mayoría de eventos creo que es una canción que la gente conecta con ella, ¿no? Será el ritmo, será la letra, pero pues no nos funciona, sí. Y hablando de eso, Erasmo, ¿cuál es como cuáles son tus perspectivas? O más o menos, ¿qué esperas con esta nueva canción que van a sacar? ¿Cuáles son tus expectativas al respecto? Pues que nos saque de pobres. No, las expectativas. Estaría bien chido, ¿no? Sí, claro, sí, o sea, bien ya, válido también. Sí, te invito una chela. Así que difunda, muchachos. Sí, por favor, güey. No. Vean, no. Estamos en los huesitos, Vean al panda, ¿no? Mal ejemplo. No vean al panda, no, ahí lo vean. A mí Alex, a Flaco, Flaco. Él es flaco. El que cobra, con razón, él es el caimán, ¿no? Ahora no, caemos en cuenta. Ahora caemos, sí, no, man. Pero bueno, ya. Pero ya, regresando, ya estamos aquí por los de una jirafa, ¿no? Mira. Pues la expectativa creo que es, la tenemos grande, nos gusta mucho la canción, estuvo muy bien armonizada. Yo raro eso. La canción, o sea, a nosotros nos gusta todo, ¿no? O sea, el alcohol, los toquines, las mujeres, ¿no? Y pues, sí, ya sí, sabes, sí, de sí. Vez en cuando pues ya joteamos en el ensayo, ¿no? Pero bueno, no, en sí ya, déjame hablar, muchacho, mira. La expectativa es de que la escuchen las chicas, que espero que les agrade, que los chavos en realidad también vean lo que el pensar también de todas las chicas, ¿no? Porque a veces son tan interesantes, o sea, como aquellos libros añejos, ¿no? Donde tú te pones a leerlos y decir, cada vez me adentro más a esto, ¿no? Habla como con ese tipo de metáforas, ¿no? Okay. Y la canción enalteciendo, o sea, la actitud que toman ante la vida, ¿no? De repente representando un poco la Root Girl hasta con sus botas, ¿no? Pero no estamos hablando de Root Girl en específico, ¿no? Del género, ¿no? De ese que vienen los skins de Inglaterra, ¿no? Sino la chica ruda que traen todas dentro, ¿no? Okay. Entonces esa es la expectativa, que la música espero que les agrade y que se pueda difundir un poco. Y para un día decirle a Bad Bunny, ándale güey, estás repitiendo. Y todo eso, ¿no? Ok. Y esa es nuestra expectativa, así que escuchen. Pero, pues, 25. Manda saludos el buen Pillo. Mira el Pillo. Saludos. Te estás escuchando el Pillo, Leo. Maestro Pillo. Saludos. Al Pillo. Hasta San Rafael, también queda bien lejos San Rafael. Sí, mañana nos vemos por allá en San Rafa. Ah, mañana va a ser en San Rafa. Mañana va a tocar su grupo, el Pillo. Sí, va a tener un buen toquín por allá. Ahí, ¿qué pasa ahí? Los datos, es más, aquí en la página. Ah, sí, Pillo, a ver, di por favor, ¿cuándo? Y ahorita me mandan un mensaje. ¿Cuándo? Bueno, obviamente es mañana, pero ¿en dónde y a qué horas para que aquí le demos difusión, carnalito? Chido. Sí. Hablando de eso, también nosotros nos estaremos presentando mañana en el Faro de Oriente. Es verdad. Faro de Oriente con más bandas. Cáiganle, va a estar bien chido. Va a tocar un Mami, un Axel, Memphis y Avenida Cactus, por supuesto. Faro de Oriente. Inicia a las 4. A las 4 de la tarde. Mañana en el Faro. Qué bueno que estén teniendo entrada libre, sí. Ese tipo de toquines así masivos, si se puede decir. O bueno, en espacios grandes, en lugares grandes. Eso le da mucho impulso mucho poncho a la banda. Qué bueno. La verdad es que los felicito. Ustedes son mis ídolos, la neta. Gracias. No lo digo nada más así por decirlo. Ahora vamos a escuchar la canción Fiesta, que también ya conocen. También la banda ya la conoce. La canción Fiesta de Avenida Cactus. Seguimos en el Aleph. Los amigos reunidos, vamos todos a tomar. La cerveza que se siente, que se sube a la cabeza, te recorre todo el cuerpo y nos pone a cantar. La cerveza que se siente, que se sube a la cabeza, que no baje por las piernas y nos ponga a bailar. La farra es para la banda, la jarra para tomar. Las chicas que rico bailan, mi compa ya pedestá. Avenida Cactus toca, las chicas se alborotan, mueven todo su cuerpito y pedimos otra más. Avenida Cactus toca, las chicas se alborotan, se mueven más cachondito, mejor vamos para allá. Fiesta para la banda, jarra para tomar. Fiesta para la banda, jarra para tomar. Sí. Yeah. Estás escuchando El Alef con Martín Altamirano. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Alef. Regresamos a la DEP, gracias por seguir con nosotros. Ya nos pasaron el dato, gracias al buen amigo Pillo. Mañana sábado 13 de julio, rock clásico a las 7 de la noche en Avenida San Rafael número 90, en el Bull va a estar la suculenta, esa es la banda, ¿no? Del Pillo. Sí, ah, sí, vientos. Sí, así es. Y pues ahí que háganle banda. El Pillo les va a regalar una chela si dicen que escucharon este anuncio en el Alef. No es cierto. Ahora bueno, le pillo. Ya, pillo, ya está. Y bueno, ya casi llega el momento de escuchar la canción. Ya hemos estado platicando un poco acerca de toda esta convivencia musical que hay en torno a, justamente a las bandas y las canciones. Y entonces, eso te iba a preguntar hace rato, Erasmo. ¿Tenías en mente, porque a lo mejor ya creo que contestaste un poco antes, tenías en mente, primero, ¿puedes definir qué es una root girl? Para los que no conocemos ese término, no estamos como tan contextualizados. Bueno, a la root girl que más abocamos en esta canción es esa chica que deja su esencia y su presencia donde sea, ¿no? Okay. Esa chica que puedes comparar con un poema, esa chica que es más donde para, todos simplemente voltean a verla, ya sea por por el impacto que causa, ¿no? Esa chica empoderada, esa root girl para nosotros. Ok, entonces la escribiste, ¿tú lo escribiste o te ayudaron a escribirla? No, yo la escribí. Ok, entonces tenías en mente este tipo de mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Sin caer en el estereotipo de una root girl, como o más es como que un término más general. Sí, un término más general, digo, en el aspecto de que es cualquier mujer, ¿no? Cuántos no tenemos las historias de nuestras abuelitas, de nuestras mamás, ¿no? Esas guerreras, ¿no? Tú vas y sigues viendo, no sé, señoras que siguen cargando así a su nenito atrás y andan vendiendo, andan trabajando, entonces, ¿cómo le hacen, no? Esa mamá tal vez soltera, ¿no? Que pues por X razón tiene que ver por su niño, ¿no? Esa chica que desde que entra, no sé, al bachillerato, no sé, a la universidad, de repente, pues quieras o no, estamos en México y de repente se le sale uno que otro el albañilazo, ¿no? Y o sea, y las anda ahí hostigando, ¿no? Y dice, güey, o sea, no es eso, ¿no? Es respeta, ¿no? Porque... Sí, sí, claro. Porque es una gran persona, ¿no? Y a esa Rutger hablamos, ¿no? No tanto, o sea, como decías tú, ¿no? De los skins, de los, bueno, de lo que abocamos, ¿no? De skins, de Root Boys, sino de esa guerrera que hay en todos lados, ¿no? Que simplemente, pues, es cualquier mujer. ¿Y tú, Asael, cuáles son tus expectativas de esta canción? Pues yo creo que esta canción la va a romper. En serio, cuando la escuchen se van a dar cuenta que es una... Una poesía para la mujer, poesía que es compuesta al estilo de Avenida Cactus. Yo creo que les va a gustar bastante, muchas chicas se van a identificar, porque pues no es una forma de sexualizarla, sino de enaltecer su figura, su forma de ser, lo que una mujer representa para la agrupación. Muy bien, muy bien. Y Leo, ¿cuáles son tus expectativas de la canción? ¿Qué esperas que pase? Pues que llegue a la mayor cantidad de oídos posibles, ¿no? Y que justo haga que... que deje algo en alguien, ya sea en alguna chica que se identifique, o en alguien, en algún caballero, por ejemplo, que diga, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no me comporto de buena forma, no hago esto, y las mujeres tienen todo este valor, ¿no? Entonces, pues eso me gustaría que pasara con la canción. ¿Y cómo es que también se integra en este caso Lore Holly a ese discurso? A ella le gustó la canción. ¿Cómo es que pensaron en ella justamente para que les ayudara en los coros? De hecho, también como empezamos a maquinar una idea de video, que okay. Era como cada quien, pensábamos cada quien en nuestra esposa, en nuestra novia, ¿no? Pues que haga, podemos hacer algún video donde ella esté trabajando, esté cuidando a los niños, esté haciendo cualquier labor. Y justo ahí fue cuando salió la idea de Lore, ¿no? Oye, ¿y si Lore nos hace unos coros en esta canción? Bueno, pues vamos a platicarlo con ella, vamos a mostrarle la canción, a ver qué nos dice, ¿no? Y sí, pues se la mostramos, llegó un día, estábamos terminando de producirla, de grabarla, y la escuchó, creyó que, bueno, sí, nos dijo, sí, claro, puedo aportar, o sea, sin bronca. Entonces, pues, así fue como se dio la colaboración. Sí, más bien ella fue, sí, nos dijo, pues, sí, estoy dispuesta, sí, aporto, puedo ayudarles, y pues sí, la verdad nos aportó bastante a la canción. ¿Piensan sacar esta canción junto con otras o solamente esa? Por el momento, el 25 sale esta. Los planes que tenemos es a fin de año sacar otro sencillo, que igual ya tenemos grabado, ya tenemos... Estamos en proceso de mezcla de esa canción. Pero por el momento tenemos Rutger y a fin de año probablemente otra canción. Y dentro de estos planes a futuro está una recopilación de más canciones, un disco completo, o se van a esperar hasta el sencillo que salga en diciembre. No, más bien es como que nuestra idea hacer esos sencillos, ¿no? Ahorita de los trabajos que tenemos por ahí pendientes, hasta poder armar lo que sería como el disco, ¿no? Sí, la recopilación tal. Sacar sencillos hasta que tengamos una buena cantidad de sencillos y igual recopilarlos en un disco. Como en, ¿cómo se dice? En físico, ¿no? También hasta para un presente, para guardarlo, ¿no? Y de repente, o sea, ya cuando tengan más materiales, sí ya lo van a poder sacar. Claro, sí, esa es la ruta que planeamos seguir, ¿no? Por el momento. Ok. Pues vamos a escuchar la canción Root Girl, ya casi nos vamos. Sin antes decirles que Plasma Tus Ideas a Meca Meca están en Avenida San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, 5525-2704-94. Volantes, notas, trípticos o impresiones textiles. Restaurante Chalpa cuenta con servicio de carne, enchilada, cecina. Están en Yecapixtla, 50 metros del Oxxo de Libramiento de Yecapixtla, en la carretera Cuautla, Yecapixtla, sin número, 7351-13-2043. Café Chapitel, la Meca Meca. Están en Avenida San Juan, número 5, Santiago Tepopula, Tenango del Aire, 5548-09-4409. Gracias, Avenida Cactus, por estar aquí. Gracias, Leo. Gracias, gracias, Israel, gracias. Gracias, Erasmo. Gracias. Cuando sea la próxima del sencillo, vienen también, por favor. Claro, igual daremos la primicia. Este es su casa y siempre será su casa. Vamos a crear Road Girl de Avenida Cactus aquí en el Alep, el sencillo que sale próximamente, pero que tenemos la dicha de escuchar primero. Disfrútenla, que está bien chida. Bye. We'll be right back.